Muy bien, vamos con la sesión 3, siembra y cosecha. Así que vamos a hablar de agricultura, bueno, en cierto aspecto. Siembra y cosecha, vamos a hablar de disciplina formativa, disciplina correctiva. Leímos Efesios 6, 1 al 3. Los niños que están arriba están coloreando y aprendiéndose de memoria Efesios 6, 1 al 3. Y nosotros debemos aprendernos de memoria Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No con ira, no provocando a ira, sí criarlos con disciplina, sí con amonestación, y todo esto en la voluntad de Dios, como Dios manda. En la mayoría de los hogares, los que pasan más tiempo con los hijos, los que tienen más que ver con la disciplina en el hogar, son las madres, son las mujeres. Al empezar esta sesión, creo que es importante recordar que los maridos, y no solo las madres, deben estar muy involucrados con la disciplina en el hogar. Los padres deben desarrollar una visión de instrucción y corrección dentro del hogar. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuáles son las reglas dentro de nuestro hogar? No, mijita, usted encárguese de eso que yo estoy muy ocupado. No, parte de dirigir el hogar, parte de ser padre, parte de ser cabeza del hogar, es tener una visión de lo que es nuestra meta como familia. ¿Para qué cosas, para cuáles cosas se disciplinan? ¿Qué herramientas tenemos en esto de corregir a nuestros hijos? Esto de la siembra y la cosecha, miremos Gálatas 6, 7 al 9, y también está impreso allí en sus hojas. Gálatas 6, 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios no tiene favoritismos. Dios sí tiene unas normas y hay consecuencias de nuestras acciones. Dice, no os engañéis. Y después el versículo 9 dice, no nos cansemos, pues, a la luz de que Dios no puede ser burlado, a la luz de que hay leyes naturales, leyes espirituales, no nos cansemos. Es demasiado temprano como para rendirnos, como para darnos por vencidos. Todavía no es tiempo para botar la toalla. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Aunque es muy normal y natural sentirse con ganas de desmayar y estar cansado, ¿verdad? Los padres suelen vivir cansados, agotados y con ganas de decir no más. Digámosle a Dios que hasta los 3 años lo recibimos, pero después de eso que no respondemos. No, qué pena. No nos cansemos, no desmayemos. Decíamos en la sesión anterior que los niños necesitan que sus padres los orienten, los dirijan, ejerzan autoridad en sus vidas. Hablamos ahora de algo que también requiere de la instrucción de los padres. Debemos ayudar a nuestros hijos a entender que segamos lo que sembramos. Un niño de 3 años no entiende que lo que está haciendo ahora lo va a afectar cuando tenga 40 años. Ni sabe contar hasta 40, quizás. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que ciegan lo que siembran. Siempre estamos sembrando y cosechando, y hoy estamos cosechando lo que antes sembramos. Así como lo que hoy estamos sembrando, lo vamos a cosechar en el futuro. ¿Reconoces que hoy estás sembrando lo que antes cosechaste? Qué pena. ¿Se dieron cuenta que yo dije algo que no era cierto? Qué bien. ¿Se dan cuenta que están cosechando lo que antes sembraron? Porque nadie me dijo que me había equivocado. Vamos a dar algunos ejemplos más de formas incorrectas en las cuales los padres, decíamos antes, manipulan. Ahora hablamos de las respuestas al mal comportamiento de nuestros hijos. Todo con el fin de mejorarles. La verdad es que cuando los padres hacemos estas cosas, lo que llamábamos manipulación, que alguien dice, ¿cómo se le ocurre? Eso es influencia. Bueno, pilas, porque muchas veces lo que llamamos influencia es manipulación. Entonces, con la buena intención de cambiar el comportamiento, muchas veces respondemos de forma incorrecta. Está lo de hacerles cambiar a la fuerza, obligarles a cambiar, dándoles un trato demasiado duro, autoritario. Muchos se criaron con este estilo, pero muchas veces cuando nos criamos con este estilo, cuando estamos cansados o cuando estamos bien molestos, se nos pasa el cassette y volvemos y hacemos lo mismo. Es incorrecto producir el cambio a la fuerza por obligación. Claro que tenemos fuerza y podemos influenciar, pero un trato demasiado duro, un trato autoritario es incorrecto. Otra forma incorrecta es despertar en ellos sentimientos de culpabilidad. Jaimito, ¿no te da pena que tu hermano, que es menor que tú, ya se sabe las tablas de multiplicación? Sandrita, tú que te portas tan mal, ¿tú no ves que la hija del anciano que está en la iglesia sí se porta bien? ¿No te da pena eso? Producir cambios a punta de sentimientos de culpabilidad. La culpa tiene un lugar en el cambio. Dios sí usa la culpa, pero no abusa de eso. Tengamos cuidado de no abusar de la culpabilidad. Dios me convence de pecado para ayudarme, no me convence de pecado para humillarme y para echarme abajo. Otra forma incorrecta es la de las amenazas. Me voy a asegurar que el dolor que van a sentir ahora es como algo que nunca antes lo experimentaron y que nunca antes en la historia del mundo lo vivió. Deje ese discurso. Está airado. Tómese un vaso de agua. Y ojalá alguien rescate a ese niño. Esos comportamientos, esas características, son propias de lo que llamamos el conductismo. El conductismo lo definimos como el intento de controlar o manipular la conducta. Controlar o manipular la conducta, eso es conductismo. Es una estrategia externa, temporal, que no produce cambios a largo plazo. Como decíamos antes, sale del mal momento, arregla el problema del momento, pero no tiene ninguna fuerza contra los apetitos de la carne. Mejor es la corrección bíblica, que es el esfuerzo por explicar el principio bíblico de la siembra y la cosecha. Aquí ya vamos hablando de niños que tienen más capacidad de comprensión de lo que estábamos hablando en la sesión anterior. Aunque aún desde niños, aún cuando pensamos que son muy pequeños para entender, podemos ir explicándoles esto de la siembra y la cosecha. No se eche un discurso de 45 minutos con uno de 2 años tampoco, pero pero acorde a su edad vamos explicando esto de la siembra y de la cosecha. Eso de la corrección bíblica es una estrategia interna, o sea, de adentro para afuera, honesta y produce buenos resultados a largo plazo. Como decíamos en la primera sesión, la meta de la disciplina debe ser la transformación del corazón de nuestros hijos. No solamente afectar la conducta, que haya también un efecto sobre su corazón, sobre su carácter, que ellos respondan a Dios. Hablemos de la disciplina formativa, que es el proceso cotidiano, permanente, por medio del cual damos a nuestros hijos patrones bíblicos de pensamiento. Ayudarles a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Ayudarles a ver su perspectiva como Dios la evalúa en su palabra. Queremos que adopten patrones bíblicos de pensamiento. Y también con esto de la disciplina formativa afirmamos el derecho de Dios para decirnos qué hacer. Él es Dios. Él puede mandarnos. Él puede exigirnos. Mi hijo, estamos sujetos a lo que Dios quiere y queremos entender su voluntad y hacerla. Ellos desde muy temprano deben escucharnos decir que la autoridad en nuestras vidas es Dios y que anhelamos que Dios sea la autoridad en sus vidas. Miren cómo lo hacían los padres. Aquí lo que leemos en Deuteronomio 6, 6 al 9. Vemos un proceso permanente, cotidiano en las vidas de los hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No hay encimita encima de la piel, no como para que las lea y se las olvida, sino que meditamos en ellas. La palabra de Dios abunda en nuestros corazones. Y las repetirás a tus hijos, las palabras de Dios. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bastante cotidiano, bastante permanente. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es que yo no sé lo que dice porque lo dejé en la casa. No, esta gente tenía la palabra de Dios en toda situación, en todo lugar. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estaban escritas con tinta indeleble. Habla de preparar a los hijos para la vida, no solamente superar la crisis del momento. Estamos en una tarea de crianza de 15, 18, 20 años y ojalá gozar de una buena amistad con nuestros hijos hasta que se acabe nuestra vida. Cambiemos esta mentalidad de que voy a solucionar este problema ahora. Pensemos más bien, lo estoy preparando para enfrentarse a la vida. Quiero que pueda superar las dificultades de la vida con la ayuda de Dios. Quiero entrenarlo a amar a Dios, a temer a Dios. ¿Cómo es esto de la disciplina formativa? Hay una autoridad en esto de la disciplina en el hogar. Y esa autoridad, la base es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Deuteronomio 32, 45 al 47. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que ellos cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. No estamos pensando solamente en esta generación. Generación a generación hablará de tus obras, cumplirá tus obras. Debo tener una mentalidad que dice: estoy sembrando para mis hijos y para mis nietos. Anhelo tener una descendencia piadosa. Quiero enseñarles a ellos también a entrenar a sus hijos. Y todo eso es lo que estoy sembrando. Versículo 27, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, esta es la esencia misma de su existencia. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Estar conscientes de lo que Dios manda. Amar la ley de Dios. Cumplir la ley de Dios por su gracia y para su gloria. La palabra de Dios es nuestra autoridad. La Biblia es el lente por medio del cual debemos ver la vida. Lo que la Biblia dice es cierto. Lo que la Biblia dice que es malo, es malo. Lo que la Biblia aprueba, eso es bueno. Hijos, pongamos cuidado a lo que dice Dios. Esta es la verdad, hijos. Hablamos de la autoridad de Dios, el derecho de Dios para hablarnos, para mandarnos, para exigirnos. La sabiduría divina es diferente a la sabiduría humana. Es superior a la sabiduría humana. Lo que Dios dice es cierto. Él no se equivoca. Primera los Corintios 1, 21 al 25. Primera los Corintios 1, 21 al 25. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Él tiene el derecho de decirnos qué hacer. La sabiduría divina es superior a la sabiduría humana. Debemos hacerle caso a Él, ponerle cuidado a Él. Y todo lo que sucede es obra de Dios. Sin Él nada funciona. Hijo, ¿ves esa luz que está allí en el cielo? No sé si es una estrella o si es un planeta, pero ¿sabes por qué esa estrella está allí? Porque Dios la puso allí. ¿Sabes por qué el sol da su calor? Porque Dios ordenó que fuera así. Sin Él nada funciona. Si Dios retirara su mano de bendición, ¿dónde estaríamos nosotros, hijos? Es solamente por la gracia de Dios que nosotros podemos vivir y disfrutar de la vida. Él tiene el derecho a hablarnos. Él es soberano sobre todo. Por eso, hijos, debemos poner cuidado a lo que Él nos dice en su palabra. Hay un orden en el universo gracias a Dios. Me mejoré de mi resfrío gracias a la tableta que tomé. Dios usó la tableta, pero hijo, démosle gracias a Dios que te recuperaste, porque es Dios quien usó ese medicamento en tu cuerpo. Para todo, darle la gloria a Dios. Él es el único que se merece la alabanza. Entonces, todo cuanto ocurre, sacaste una buena nota, gracias a Dios por darte la capacidad para hacerlo. Reconozcamos la mano de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Reconozcamos la obra de Dios en nuestras vidas. La autoridad de los padres se deriva de la autoridad de Dios. Entonces, hablar que Dios es autoridad es también poner la base para que ellos te vean a ti como autoridad en su vida. Tú no eres un aparecido, es que tu nombre salió en un registro de nacimiento, entonces me tocó obedecerle. No, enseña a los hijos que Dios es autoridad, a Dios se le debe obedecer. Y Dios ha dicho en su palabra que la autoridad sobre los hijos son los padres. Es Él quien dio eso. La base de todo es lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho le da sentido a todo. Inclusive el orden dentro del hogar. Si no, es un puro invento, como dicen hoy en día. No, eso lo inventaron los hombres para dominar a las demás personas. Muchos lo han usado para dominar a las personas, no negamos eso. Pero eso no quita el hecho de que Dios ha hablado, de que hay un orden establecido y que los hijos deben obedecer, porque Dios lo dijo, no porque a mí se me ocurrió. Y esto de la disciplina formativa, esto de saber quién es Dios y quién soy yo dentro del mundo de Dios, cuál es mi lugar, provee el contexto para enseñar la conexión entre la siembra y la cosecha. Es Dios quien ha dicho que cosechamos lo que sembramos. Él lo ha dicho, y porque Él lo ha dicho es cierto. Y también lo vemos. Entonces decimos a nuestros hijos, deben entender que ustedes siempre están sembrando y cosechando. E hijos, si quieren sembrar, si quieren segar ciertos beneficios en el futuro, deben sembrar ciertas cosas ahora. Hijos, hoy están sembrando para su futuro. Entiendan eso. Dios lo ha decretado así. Hablábamos de que los hijos necesitan autoridad y orientación porque son inmaduros. Una de las cosas propias de la inmadurez es no ver más allá del momento. Quien no le teme a Dios vive solamente para hoy. La vida es un ratico y más allá de eso no ve. Disfrutemos de la vida porque me lo merezco, porque hoy es todo lo que tengo. A nuestros hijos se les debe enseñar de que sí, la vida es corta, pero que la existencia es eterna. Y Dios tiene un propósito, y lo que hoy siembras, mañana lo cosecharás. Entonces, ellos son inmaduros, y nuestra tarea es llevarles, por la gracia de Dios, de la inmadurez a la madurez, a tener una visión a largo plazo. Debemos enseñar la importancia de tener una visión a largo plazo. Eso es ser maduro. ¿Y quién quiere que su hijo a los 30 años siga siendo inmaduro y ahí tener que cucharrearle? Lo que queremos es que esas cosas que las hicimos cuando eran pequeñitos, ya cuando sean grandes, dejen atrás las cosas propias de los niños. Queremos llevarles a la madurez. Explico yo a mis hijos. Se enseña en nuestra cultura que la meta de ser padres es lograr la independencia de los padres. Yo lo expreso de una forma diferente. Mi meta es que ellos logren la dependencia de Dios. Eso es lo mejor que pueden aprender en mi hogar. No a ser independientes, sino a ser dependientes de Dios y de las autoridades que Él ha puesto en sus vidas, porque la realidad es que van a tener estructuras de autoridad toda su vida. A mí me decían cuando era niño, y yo me quejaba que cuando a mi papá le daban dos bolitas de helado y a mí me daban uno, a mi mamá me decía, tranquilo, mijito, cuando usted sea grande, usted se va a comer todo el helado que usted quiera. Y fui grande e hice eso, y me soplé, y fui obeso. No, cuando sea grande puede hacer lo que se le viene en gana. No le diga eso a sus hijos. Hijos, aprendan a depender cada vez más de Dios. El papel mío no es estar aquí para orientarte y guiarte toda la vida. Yo estoy durante unos años. Tú debes aprender a depender cada vez más de Dios. Uy, pero me encantó el helado. Muy rico que era. Pero sí que engorda. Uy, sí, les digo que sí. Y esto de la siembra y la cosecha, los proverbios son especiales para enseñar a nuestros hijos esta verdad. En el libro de los proverbios, una y otra vez, Salomón dice, siembras esto y vas a cosechar esto. Leamos los proverbios a nuestros hijos. Muchas familias tienen la costumbre de que cada día del mes leen el proverbio correspondiente. Haga eso este nuevo mes. Proverbios 5, 7 al 14. Escuchen este lenguaje de siembra y cosecha. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Así ven, siembra, cosecha. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y 21 al 23, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Qué importante es que cuando leemos la Biblia en familia, no simplemente leamos y cerramos y listo, chicos, ahora sí vayamos y divertámonos, sino que paremos aquí y digan: chicos, ¿ustedes alguna vez han anhelado no tener corrección? ¿Ustedes saben cuál es el resultado de no tener corrección? Y ayudarles a entender por qué dice la Biblia que falta de corrección lleva a muerte. Falta de corrección lleva a cometer muchos errores, a cometer locuras, lo dice la palabra. ¿Lo han visto, chicos? ¿Lo han visto entre sus compañeros del colegio? ¿Lo han visto entre sus tíos? ¿Lo han visto entre gente aquí del barrio? O sea, poder decirles realmente: si siembran para la carne, van a cosechar muerte. Y poder explicarles estas verdades a nuestros hijos. Los hijos deben enfrentar las consecuencias naturales de sus decisiones. Hay adultos quienes dicen: no, claro, ahí decía que el límite de velocidad 40 kilómetros por hora. Yo iba a 100, sí, me excedí un poquito y luego me estrellé, volví una nada al carro. Dios tan malo, porque Él podría haber evitado que yo me estrellara. ¿Dios podría haber evitado que se estrellara? Sí. ¿Dios es malo? No. Hay consecuencias naturales de nuestras decisiones. Si nadie interviene, ¿qué es lo que ocurre? Le dije: mijo, por ahí es resbaladizo, ¿no ves que va corriendo agua sobre las piedras? Mijo, no corra por ahí porque se pueda resbalar. Más me demoro en decírselo que él en salir corriendo. ¡Fium! Se deslizó. ¡Fium! Perdió una cuarta parte del labio y tres dientes. ¿Se estrelló porque yo no le amo? ¿Tan malo como papá? Lo amo mucho, no quisiera que se hubiera caído, que se hubiera raspado la cara, pero sufrió una consecuencia natural de su desobediencia. Permitamos que esas consecuencias tengan fruto en sus vidas. Mi hijo, hoy le compré un helado con dos bolitas. Tenga mucho cuidado que no se le vaya a caer. Siéntese aquí, mijito, para que no se le caiga el helado. En vez de sentarse, salió corriendo y una bolita salió volando. Tranquilo, mijito, no hay ningún problema. Su papi está botado hoy y le voy a comprar otro más. Quizás hay momentos para hacerlo, pero más por cosas que son infantiles. Cuando no se le advirtió, le pusieron mal el helado y apenas lo cogió, se fue, listo, cómprele otro. Pero si se le advirtió, se le dijo: mijo, siéntese que no pierda su helado, y en vez de sentarse salió corriendo, déjele sin helado ese día. ¿Tan malo? Es una consecuencia natural de su desobediencia. Se le dijo que apagara la televisión a las 7 de la noche, a las 8 de la noche. Estuvo viendo televisión hasta las 9 y dice: ¡ay, papi! Es que mañana es viernes, ¿verdad? Sí, mañana es viernes. ¡Uy, papi! Mañana tengo que entregar ese trabajo. ¡Uy, pero eso me va a demorar como 3 horas, papi! ¿Qué hago? Tranquilo, mijito. Vamos a buscar y yo le hago su trabajo. Vaya y acuéstese que yo le termino esa tarea. Le estoy enseñando que no hay consecuencias de su desobediencia. Si por desobediencia, si por terco, se quedó hasta tarde viendo televisión, entonces que trasnoche y haga la tarea. Y que si va a sacar una mala nota, que él entienda que esas son las consecuencias de su desobediencia. No tratemos de proteger a nuestros hijos de las consecuencias naturales de sus decisiones. Obviamente hay momentos en que interviene la gracia, pero si no ven sino eso, no van a aprender que hay consecuencias. Aparte de las consecuencias naturales, los padres deben diseñar consecuencias didácticas ante los errores de sus hijos. Consecuencias didácticas subrayan principios de la palabra de Dios. Hay consecuencias naturales, lo que ocurre si nadie interviene, pero hay también consecuencias didácticas que nosotros diseñamos que ellos van a recibir a cambio de su desobediencia. Esas consecuencias didácticas que nosotros diseñamos deben ser razonables. No deben ser excesivas. No deben ser motivadas por la frustración. Mi hijito, le dije que si no apagaba la televisión a las 4, le iba a dar un castigo. Usted la apagó a las 4:01, no puede andar bicicleta de aquí hasta el 1 de enero del 2014. Seamos razonables. No ser excesivos, no motivados por la frustración. Las consecuencias didácticas no deben tener como propósito controlar, a manipular o manipular a nuestros hijos. Son didácticas. Tienen propósito de enseñarles a que no repitan el mismo error. Deben ser también lógicas. Deben estar relacionadas con la falta. En Deuteronomio 32, hacia el final del capítulo, Moisés y Aarón se les había dicho que no podían pasar a la tierra prometida y como que pedían, como que ellos decían, ¿pero por qué? ¿Pero cómo? Y Dios les dice, a ustedes se les habían mandado que no golpearan la roca. Ustedes no me santificaron delante del pueblo y la consecuencia es no poder entrar a la tierra prometida. Listo, Dios. Nos advertiste, nos diste una orden, nosotros violamos y enfrentamos las consecuencias. Así debe ser con nuestros hijos. Órdenes claras, órdenes razonables y cuando se las viola hay una consecuencia. Debemos enfatizar con nuestros hijos también que el pecado tiene consecuencias espirituales. No solamente físicas, el pecado también tiene consecuencias espirituales. Por eso la disciplina debe tener un objetivo espiritual. No lo disciplino porque me fastidia. No lo disciplino porque, uy, a ver, si lo saco que vaya a otro cuarto durante una media horita. Sino que mi disciplina debe tener un objetivo espiritual. Rescatarlo, ayudarle a que confíe más en Dios. A que no confíe en su propia prudencia. Esos son los objetivos espirituales. No solamente arreglar el problema del momento, sino rescatar su vida, enseñarle a ordenar su vida según los principios de Dios. Proverbios 23:14. Dios advierte de las consecuencias a largo plazo de la conducta. Proverbios 23:14. Y lo leímos antes. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Si ven la conexión entre la disciplina, la corrección entre el hogar y su estado eterno, su bienestar a largo plazo. O sea, relacionemos su desobediencia con las consecuencias. La corrección con un bien a largo plazo. Esa es la idea con esto de las consecuencias didácticas de sus errores. Y ayudemos a nuestros hijos a entender que la cosecha de su pecado es más que los efectos temporales. Entonces, le pegó a la hermana, recibió un castigo. Sí. Pero es que esa actitud de odio, de egoísmo, de mezquindad, tiene consecuencias espirituales. Y yo he diseñado esta disciplina, mi hijo, para rescatarte de esas terribles consecuencias de estas malas actitudes que tú tienes. Relacionar las consecuencias del pecado, que son más que los resultados temporales. ¿Qué pasa cuando pecamos? Hijos, cuando pecamos, están sembrando y ustedes también están cosechando lo que antes sembraron. Constantemente se está sembrando y también cosechando. Hablemos de algunas consecuencias del pecado. Santiago 4:4. Cuando pecamos, se daña la comunión con Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuando yo le soy infiel a Dios, Dios me llama un alma adúltera. Cuando yo trato de congraciarme al mundo y violo los principios bíblicos, me dice la Biblia que yo me he vuelto enemigo de Dios. Eso es serio. Yo debo entenderlo para no pecar. Mis hijos deben entenderlo para no pecar. Al pecar, se daña la comunión con Dios. Y también es cierto que no se puede pecar sin endurecer el corazón contra Dios. Yo peco, se me endurece el corazón. Eso es parte de la ley de la siembra y de la siega. Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El pecado endurece el corazón. ¿Qué más pasa cuando pecamos? Se desarrollan hábitos destructivos, dañinos. Se daña la comunión con Dios, se desarrollan hábitos destructivos, malsanos. Un niño perezoso. Ay, es que es un niño. Sí, yo lo mando a levantarse 8 veces, pero es que hay que entenderlo. Es que es un niño. Hay que entenderlo, es un pecador, por eso le corriges. Niños perezosos cosechan el mal hábito de la irresponsabilidad. Ay, no, es que mi hijo, ay, yo amo demasiado a mi hijo como para hacer que tienda la cama. Yo puedo dañar la libre expresión de su personalidad. Haga que trabaje para que sea responsable, porque eso es lo que necesita, porque de hoy a mañana él va a ser un adulto y él necesita saber que cuando lo despiertan hay que salir y hacer las cosas. O que otra perecita, otra horita. No, es que hay que ir a trabajar. Él tiene que ser responsable. Él tiene que proveer. Niños perezosos cosechan el mal hábito de la irresponsabilidad. Sí, de tiempo en tiempo déjelo dormir y que aproveche y todo lo demás. Pero pilas con que él sea quien le dicta a usted cuándo se va a levantar, cuándo se va a acostar, qué va a comer, qué va a hacer, qué no va a hacer. Un adulto que es iracundo generalmente procede de un niño iracundo. Tuvo problemas con la ira de niño y se le dijo: no, él es, sí, es un poquito como que malgeniado, pero hay que entenderlo porque es niño. Pero ¿qué tal cuando sea grande y esa ira pequeña se vuelva a ira grande? Se desarrollan hábitos destructivos que los padres deben frenar. ¿Tienes malos hábitos que los desarrollaste cuando eras niño? Yo me crié en un hogar con poca disciplina personal. Me crié en un hogar autoritario donde se pegaba mucho, pero donde no había disciplina en el sentido de formación, disciplina personal. Yo como adulto he luchado tremendamente con esto de la disciplina personal, porque para mí disciplina era una cachetada o con la correa bien dada, pero no entendía lo que es la disciplina personal. Y hasta el día de hoy lucho con eso. Y mi pobre esposa, que se crió en un hogar de mucha disciplina personal, en 10 minutos salimos para la iglesia. Y 10 minutos para mí es 10 minutos de cuando yo esté listo. O sea, 10 pueden ser 30 o 40. Para ella 10 era 9:15. O sea, eso era, así era el hogar de ella. Hábitos destructivos, dañinos, porque nuestros padres no nos enseñaron bien. Y no es para culpar a los pobres abuelos. yo soy responsable por eso, ¿sí? Pero ayudamos mucho a nuestros hijos a ser buenos adultos. Estamos sembrando desde ya. Ese es el punto. Se daña además la reputación. Usted pregúntele, mencione un nombre de otro niño en la escuela dominical a los demás compañeritos y le van a salir con 3-4 adjetivos acerca de ese niño, ¿verdad? Un niño que pelea, todo el mundo sabe, ese niño pelea, no vamos a jugar con él. Se daña la reputación, la conducta afecta las oportunidades, los privilegios y la autoridad. Mijito, debemos evitar el pecado porque se daña la comunión con Dios, se desarrollan hábitos destructivos y también se daña tu reputación. Al niño se le conoce por su conducta. Y los hermanos y los amigos saben si uno es irresponsable, deshonesto o cruel. Mi hijo, por la gloria de Dios, para el bien de nuestra familia, ten cuidado con estas malas actitudes, porque deshonran a Dios, pero también tienen un efecto en nuestro entorno. Y eso no es para decirle que lo que motive es lo que la gente piensa de él, pero sí que entienda que su reputación tiene que ver con la reputación de Dios, y él debe trabajar en eso. Otro efecto del pecado es que son perjudicadas las relaciones con otras personas. El pecado hace que las relaciones con los demás se vuelvan difíciles. Conocen a personas que uno dice, voy a invitar a fulano de tal a la casa. Ah, no. Pero si va a traer a los hijos, mejor no. Nos encontramos mejor en la cafetería para que no me dañe la sala. ¿Sí? O sea, sí afecta las relaciones con otras personas. Y lo más grave, se producen consecuencias eternas. El resultado más dañino del pecado es la pérdida de bendiciones. Hemos hablado hasta ahora de la disciplina formativa. Ahora voy a hablar brevemente de la disciplina correctiva. La disciplina correctiva refuerza la importancia de la disciplina formativa. Esto no es solamente usar vara. Pero formativo es dar consejos, ayudar. La disciplina correctiva, como dice su nombre, es porque ha habido un problema y tiene que haber corrección. Hablamos antes de los niños más pequeños, y esto lo debemos hacer con niños pequeños también, pero es especialmente efectivo a medida que van creciendo los niños. Hacer preguntas para entender lo que está detrás de la desobediencia. Los padres suelen preguntar por qué, pero ¿por qué le pegaste a tu hermana? Porque ella me pegó primero. Ah, listo, entonces tranquilo. Debemos hacer preguntas, pero no esa clase de preguntas. ¿Por qué no has cumplido con tu responsabilidad? Voy a dar el ejemplo de recoger lo que está en la papelera del baño que tiene la responsabilidad mi hijo y llevarlo y ponerlo a donde se pone la basura para que lo recojan. No es de preguntarle por qué no sacaste la basura. Es decir, ¿por qué, habiendo recibido una responsabilidad, no la has cumplido? Ese es el meollo del asunto. ¿Por qué no has cumplido tu responsabilidad? Preguntas que van directamente al problema que debo enfrentar. Recordar la instrucción formativa dada previamente. Ahora, mijo, yo te había dado una instrucción. ¿Te acuerdas cuál fue la instrucción que yo te di? ¿Sabes por qué yo te doy la responsabilidad de que 3 veces a la semana saques la basura? Es porque quiero que desarrolles buenos hábitos en la vida. Ah, no lo sabía. Te quiero explicar. Esto no es simplemente porque yo soy muy perezoso como para sacar la basura. Yo quiero que tú aprendas disciplina. Yo quiero que tú aprendas buenos hábitos. Por eso te asignó esta responsabilidad. También ayudarle a entender que hay consecuencias serias de la desobediencia. Eso es lo de la cosecha. ¿Te acuerdas que cuando yo te di la responsabilidad de darte de hacer esto 3 veces a la semana, yo te dije que si no lo hacías, también ibas a recibir consecuencias, ¿verdad? Sí. Ofrecer ayuda para facilitar el cumplimiento. Mostrar mucha gracia, decir, mijo, veo que se te está olvidando frecuentemente esto. ¿Cómo puedo ayudarte a ser más responsable? Yo quiero ayudarte. Yo no quiero pasármela castigándote. Yo sí quiero que tú hagas las cosas bien, que desarrolles hábitos sanos. ¿Qué puedo ayudarte para facilitar tu cumplimiento de esta responsabilidad? Explicar también la importancia de la obediencia. Tú no puedes seguir descuidando esta tarea. Se te ha asignado, es tuya. Tú respondes por esto. Tú no puedes seguir en este desorden porque es malo para ti. Y no te estoy ayudando nada bueno si yo permito que tú desacates una orden. Establecer las consecuencias del desacato. Diseñaría un castigo que te ayude a serle más útil a Dios. Yo veo que te he conversado, que te he recordado, que te he llamado la atención. No has respondido a eso por tu propio bien. Debo diseñar un castigo que te va a ayudar a serle más útil a Dios. Dar también oportunidad para responder a la disciplina. Mi hijo, ¿tú crees que lo que yo te estoy diciendo es justo? Algunos padres dicen, uy, no, yo nunca le preguntaría eso a mi hijo porque me va a decir que todo lo que yo le digo es injusto. Si tu hijo cree que lo que tú le estás diciendo es injusto, ¿no debes saberlo? Si tu hijo cree que todo lo que tú haces es injusto, puede ser que no tenga razón, pero hay que lidiar con ese problema. Porque él está, o si obedece, lo está haciendo, pero por dentro está diciendo, odio hacer esto. Y esa raíz de amargura se va a explotar en, según Hebreos, en inmoralidad y en toda clase de maldad. Entonces, si hay amargura en tu hijo por algo que le estás diciendo, hay que sentarse, hay que parar, hay que desarmar un poco eso y ver de dónde procede esto. ¿Piensa que estoy siendo injusto? Hablemos claramente del asunto. Y debo orar con y por el niño. Debo pedirle ayuda a Dios para cumplir las tareas. Leímos antes Proverbios 5, 21 al 23. Volvamos a leerlo, están allí en sus hojas. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Cuán bueno es tener corrección. Libra de la muerte. Evita faltas garrafales. Necesitamos ser corregidos y nuestros hijos necesitan ser corregidos y aprender esto de la siembra y la cosecha. Oramos. Padre, gracias por amarnos tanto. Gracias por corregirnos, por disciplinarnos. Gracias por las consecuencias naturales que tú has diseñado. Gracias también por las consecuencias didácticas que tú has diseñado. Danos sabiduría para poder establecer esas para nuestros hijos. Ayúdanos también en esto de la disciplina correctiva, a ser mesurados, a ser justos, a ser pacientes, pero también a ser consecuentes con las reglas que hemos puesto. Para que nuestros hijos aprendan a vivir bajo autoridad, con estructuras sanas. Para que ellos puedan tener éxito en la vida y honrarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.